Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación de iniciativas que llegan dentro del ámbito educativo, porque este miércoles arranca un nuevo curso de la Escuela de Familias. Ya saben que es uno de los 5 proyectos anuales que se incluyen dentro del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. La Escuela de Familias está destinada, pues, precisamente a eso, a toda la familia, desde docentes hasta padres y madres del alumnado que quieran formarse en diferentes temáticas relacionadas con el ámbito educativo. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la coordinadora de Ubrique Blanco de Paz, con Paqui Márquez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paqui, que además se estrena en el cargo. Paqui Márquez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y decimos que se estrena en el cargo porque hasta ahora hablábamos con María del Mar Domínguez, que era la responsable un poco de informar, ¿no?, en torno a lo que es el programa de Escuela de Familias, pero ahora esa responsabilidad ha recaído en ti, ¿no? Pues sí, ya María del Mar se jubiló a principio de curso, bueno, y había que seguir con este proyecto. Después de tantos años no podíamos dejar de seguir funcionando. Bueno, se planteó pues la coordinación y ha recaído en mi centro. Yo trabajo en el Sagrado Corazón y, bueno, pues soy la coordinadora del proyecto Intercentro. Bueno, pues con Paqui Márquez lo vamos a hablar con ella a partir de ahora, ¿no?, cada vez que nos refiramos a aspectos relacionados con Ubrique Blanco de Paz y en concreto a la Escuela de Familia. Decíamos que comienza este miércoles con una de las primeras sesiones. Una Escuela de Familia que en esta edición está centrada en lo siguiente: prevención y detección de trastornos de conducta alimentaria en los escolares, ¿no?, en tus hijos e hijas. Yo antes de nada me gustaría, porque queremos hablar también de la Escuela de Familia para contextualizar, pero antes de nada entramos en la temática que habéis previsto, ¿no?, para esta edición. ¿Por qué este tema? Pues sí, se planteó a través de cada centro, pues tiene, en este caso somos todas coordinadoras, y una de ellas pues trajo la idea por la necesidad que había de abordar esto desde el aula también y en casa, porque cada vez parece que en edades más tempranas pues aparecen trastornos de este tipo. Y entonces pues se planteó en la primera reunión y pues pareció bien la idea, ¿no?, por la necesidad que tenemos con asuntos de en los adolescentes y, bueno, y ya también que se están dando en edades más tempranas. Claro, vosotros como docentes, bueno, estáis en muchas ocasiones, a veces los docentes incluso comparten más tiempo con los propios menores que sus propias familias, ¿no?, por desgracia, por las situaciones laborales de muchos y demás. Y os podéis dar cuenta y detectar en el aula situaciones de trastornos alimentarios, ¿no? Pues sí, son muchas horas las que pasamos en clase, en el recreo, conviviendo con ellos. Y bueno, pues una forma también, esta formación pues nos puede venir bien a los docentes, porque se van a tratar varios aspectos y uno de ellos pues es la detención, ¿no?, para prevenir casos que se puedan dar en nuestro alumnado. Decía yo antes al principio, cuando realizaba la presentación, que la Escuela de Familia, como su propio nombre indica, está destinado pues prácticamente a toda la comunidad educativa, principalmente, evidentemente, a los docentes, porque a ellos se les va a dotar de herramientas para actuar en determinadas situaciones, en este caso el tema interés, ¿no? Pero también está destinado a las familias, porque en casa se puede hacer mucho, ¿no? Sí, bueno, esta formación está destinada para los docentes, viene a través del CES, pero sí que es verdad que siempre pues se ha ofrecido a la familia porque se han tratado pues temas importantes que las familias también demandan, y se invita a toda la comunidad educativa, y siempre la asistencia ha sido muy muy buena en torno a la familia, a padres y madres, y bueno, pues creemos que de hacerlo así es una forma de también ayudar en casa, ¿no? Porque aunque la detención en el aula también es importante, pero bueno, en casa es fundamental. Claro, pues se trata de unir, ¿no?, ambos espacios para ofrecer un frente común ante determinadas realidades. En este caso, pues el tema a tratar, como decíamos, la prevención y la detección también de esos trastornos de conducta alimentaria. Cuéntame, ¿cómo se ha organizado las jornadas en esta edición? Pues en este curso vamos a hacer 3 sesiones, 2 de ellas online, que se van a hacer en el miércoles 25 de enero y el 1 de febrero. En estas sesiones pues se va a hablar primero de la prevención y la detección de los trastornos de conducta alimentaria en el aula y en casa, siempre refiriendo a los dos ámbitos. con los síntomas, las crisis de ansiedad, las autolesiones. Y después el día 1, que también es online, pues se va cómo abordarlo, cómo hacer frente a estos casos y las pautas a seguir. Y después tenemos una tercera sesión que es presencial. Se va a hacer en los salones, en el salón de actos del FATON, del IES FATON. Y en este caso, pues, se hablará también de la autoestima y de las redes sociales, con los síntomas, el autoconcepto, la formación de identidad. Bueno, pues todos los aspectos ya de forma más práctica. Para poder participar, ¿qué hay que hacer? Sí, pues toda la comunidad educativa está invitada. A través de los centros educativos se ha mandado una invitación para asistir en el formato online, en una sala de videoconferencia. Y ese enlace, bueno, pues como digo, pues se ha compartido en IPASE, por correo, cada centro como ha convenido, ¿no? Pero bueno, que si alguna familia estuviera interesada, pues puede llamar al centro y la coordinadora en este caso, o los tutores y tutoras del alumnado, pues se lo harían llegar. Después los docentes, pues los que estamos inscritos, pues también tenemos nuestro enlace para asistir a la forma online. Y después en la presencial, pues puede asistir pues toda la persona que esté interesada en el tema, que como ya os digo, pues es el 8 de febrero. Claro, ¿quién se va a ocupar de la docencia, de la formación? Sí, pues la directora del centro ITA ABB de Jerez, que es un centro especializado en el TCA, en los trastornos de conducta alimentaria, Irene Lira Morales, vale. Es la directora de este centro, licenciada en psicología, especialista en el TCA y cuenta con un máster también de justicia, salud y bienestar. Y otra de las ponentes es Cristina González Sevillano, que también es graduada en psicología y cuenta con un máster en psicología jurídica y forense también de la Universidad de Granada. Bueno, tienen un currículum muy amplio y bueno, pues la formación está totalmente preparada para este tema. Me ha dicho entonces, 25 de enero, es decir, este miércoles, de manera telemática, el 1 de febrero también, ¿y la presencial qué fecha era? El 8 de febrero. El 8 de febrero. Bueno, pues. Y todas son en horario de 4:30 a 7, la telemática, y de 4:30 a 7:30 la presencial. Un horario, bueno, horario vespertino de tarde para facilitar también un poco la adhesión, ¿no?, a todos los profesionales que quieran participar en esta formación, ¿verdad? Eso es, sí. Sí, siempre, bueno, el horario creemos que está indicado, ¿verdad? Y está bien para que podamos asistir, pues, tanto docentes como familias. Claro. Bueno, la Escuela de Familia, como decíamos, es uno de los programas que forman parte de ese proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Ubrique Blanco de Paz lo conocemos mucho, ¿no?, por el tema de la gincana, esa tarde de juego, que quizás es uno de los más conocidos. También porque a través de Ubrique Blanco de Paz se llevan a cabo iniciativas como, por ejemplo, la recogida de alimentos, ¿no?, para los saharauis. El año pasado pues se volcó en el tema del volcán de La Palma. En fin, realizan diferentes acciones dentro del marco educativo con los menores. Y en este caso, la formación de la Escuela de Familia, como decíamos, es uno de los ejes principales que se lleva realizando, pues prácticamente, no sé si desde los orígenes de Ubrique Blanco de Paz, incluso antes, ¿no?, de que se coordinara a través de Ubrique Blanco de Paz. Pues sí, y además, pues este año muy contenta también porque se han retomado otras comisiones, como es la tarde de juego, como es el teatro. Y bueno, después del parón por la pandemia en el que hemos sufrido, pues no puede hacer muchas de esas cosas, pues este año se han retomado esas dos comisiones que también estuvieron. El año pasado se hizo a través de la tarde de juego el carnet del buen terrícola, pero que este año también ya se está organizando la tarde de juego. Y la escuela de familia siempre se ha hecho también en la época esta de pandemia, porque se ha hecho de forma telemática, no se ha dejado de hacer, pero bueno, este año pues estamos con todas las comisiones en activo. Claro, la agenda también a principio de curso, ¿verdad? Que es otro de los aspectos que se retomó y que, bueno, en años de pandemia pues no se había podido llevar a cabo. Y bueno, es lo que tú dices, ¿no? La Escuela de Familia en realidad con ese formato telemático nos ha permitido que sí que se pudiera mantener lo que es la actividad, ¿no? Lo que es la formación en concreto. A lo largo de toda esta trayectoria, Paqui, bueno, tú ahora como coordinadora, pero antes como docente de Ubrique, pues has podido ver las diferentes temáticas, ¿no?, que se han ido abordando en la Escuela de Familia. ¿Ha cambiado mucho los aspectos? Porque claro, en realidad, cuando se habla de una formación, lo que tú estás mostrando es una realidad, ¿no?, en ese momento, lo que se está dando, la actualidad de lo que ocurre. ¿Ha cambiado mucho las necesidades, quizás, de formación del personal docente? Bueno, yo siempre he asistido como docente a esta formación, pero sí que es verdad que pues lo que se quiere es responder a la demanda del profesorado, ¿no?, en pautas de actuación en el aula. Y bueno, pues lo que se va aconteciendo, lo que se va demandando, y también pues se atiende a las familias también, a situaciones o circunstancias que se necesiten en ese tiempo, y que, bueno, siempre que se pueda trasladar y adaptar al aula para nuestra formación, pues la Escuela de Familia va para adelante con ese tema, como ha pasado este año. Yo recuerdo que en estos últimos años, por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de la inteligencia emocional, ¿no? Ha sido uno de los aspectos que se ha ido abordando también, el ámbito de la disciplina positiva, en fin. Ha habido diferentes, conceptos, ¿no?, que se han ido tratando durante estas últimas ediciones, y en esta ocasión pues se decanta, ¿no?, por este tema, el de la detección de trastornos de conducta alimentaria, que no sé si es la primera vez, ¿verdad?, que se aborda. Sí, vamos, yo no recuerdo todas, ¿no?, pero bueno, yo creo que sí, ¿no?, y ya os digo, ha sido pues responder a esa demanda, que nos vino a través, en la reunión, a través de una coordinadora, y bueno, pues son cosas que hay que tratar, la salud mental también tenemos que tenerla muy en cuenta, y una pues con los trastornos de conducta alimentaria súper importante también en nuestro adolescente. Claro, de hecho, en la tercera de las sesiones me comentabas que se va a hablar sobre todo del tema de las redes sociales, ¿no?, tan importante en este momento. Y cómo pueden influir precisamente en desembocar quizás, ¿no?, en un trastorno alimentario, de manera que cuáles son las herramientas para esa prevención, ¿no? Imagino que será lo principal, pero es un componente que evidentemente antes no se incorporaba, ¿no?, cuando se hablaba en las escuelas de familia de temas a tratar, el tema de las redes sociales. Claro, bueno, eso no tenemos que ir haciendo la idea que cada vez está más presente, ¿no?, y cada vez más temprana edad. Y bueno, pues hay que tomar conciencia de la importancia que tienen las redes sociales en los niños y niñas y en su desarrollo, ¿no? Cuando, bueno, y repito, y a mí me repito mucho, pero es que cada vez en edades más tempranas. Claro. Bueno, pues ya lo saben, por tanto, ¿cuántos participantes suele contar este tipo de sesiones? ¿Hay aceptación por parte de los docentes ubriqueños? Sí, bueno, mira, nosotros podemos saber la participación ahora mismo por las inscripciones que ha habido por los docentes, pero después la invitación a la familia, pues hasta que no la veamos en funcionamiento, pues es verdad que se está diciendo que interesa, que pues hay ganas de formarse, ¿no?, en este aspecto, y de la familia pues podremos decir después los datos cuando hayamos, pero por lo que se ve en el ambiente, por lo que se está ofreciendo, pues sí, hay interés en el tema. ¿Y en el tema de la inscripción de los docentes, ahí se ha secundado esa participación? Sí, pues en torno de 45 o a 50, porque claro, eso viene, la formación no la da, es organizada por el CEP, y en ese sentido ahí exactamente pues eso, alrededor de 45 docentes son las inscripciones que hay. Sí que es verdad que después se pueden incorporar pues los que pues los que lo quieran hacer, aunque no estén inscritos, porque está abierta la asistencia a todo aquel que desee o esté interesado en el tema. Claro. Bueno, pues la participación, por tanto, que es elevada, eso significa que hay interés, ¿no? Interés en seguir formándose, seguir trabajando, y que esto repercuta después, al final, pues en toda la comunidad educativa y, por ende, en toda la sociedad ubriqueña, ¿no? Desde luego. Bueno, pues la Escuela de Familias, que comienza este miércoles con esa primera sesión online a partir de las 4:30 y que va a abordar como temática la prevención y la detección de trastornos de conducta alimentaria en los escolares. Pueden participar, desde luego, si son docentes, pero también si forman parte de las familias ubriqueñas con menores en edad escolar y quieren, pues al mismo tiempo, formar parte, ¿no?, de ese debate que se abrirá a través de estas jornadas. Paqui, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, pues invitar a todo el que quiera asistir, como hemos dicho, ¿no?, que si quieren y no les ha llegado la información del enlace para asistir a las dos primeras sesiones online, pues que en el centro se lo pueden hacer llegar, porque todos los centros educativos de Ubrique tienen y han compartido este enlace. Y cuando decimos pues familias, decimos padres, decimos madres, decimos también adolescentes que, bueno, pues ya están estudiando en la universidad o estudiando ciclos y también estén interesados por ellos mismos o porque quieran informarse sobre este tema, pues también está abierta para ellos y para ellas. Y bueno, y a todo aquel que tenga interés en el tema, pues bienvenido y puede acompañarnos. Bueno, pues ahí queda entonces esa información en torno a una nueva edición, un nuevo curso de la Escuela de Familias, que a través del programa Ubrique Blanco de Paz se va a llevar a cabo durante estos primeros meses del año en nuestra localidad, de manera presencial y también de manera telemática. Con Paqui Márquez hemos informado del asunto. Paqui, muchísimas gracias por informarnos y estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros también por poderlo decir aquí para llegar a más gente. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.